buenos días y empieza Carga Descarga, la nueva temporada. ¿Cuántas van ya, Santiago Orizón? ¿Cuántas van a Ángel Galán? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Llevamos como entre 3 y 6, ¿no? Algo así. Por ahí casi. Estamos, ¿no? La sexta temporada de Carga Descarga empieza right now. Pues oye, y esto es como en las series, que la primera y segunda temporada molan, pero luego empieza a decaer, ¿o cómo está la cosa? Hombre, siempre las sextas temporadas han sido siempre buenas de toda la vida. Menos la de Perdidos. Vamos, bueno, si ya cuando llegan a la sexta suele llegar a la octava. Bueno, vamos a ver cuántos años duraremos. Pero bueno, ¿qué tal las vacaciones? Por cierto, este programa lo vamos a llamar ¿cómo lo vamos a llamar? Especial síndrome posvacacional. Sí, ese síndrome en el que incluso se te olvidan las cosas y bueno, te vienes abajo, no quieres ir a trabajar. Yo lo tengo todo el año, yo creo. ¿Lo habéis padecido? Pues la verdad es que mis vacaciones han sido más austeras que las tuyas, Juan, tengo que decir. Te he visto en todos lados a la vez. ¿Cómo lo haces? No es cierto. El todos lados a la vez, eso requiere unas habilidades tipo Dios, que todavía no he conseguido llegar a ellas. Juan va a un festival y luego va a otro, y luego a otro. No son todos a la vez, son progresivamente, uno tras otro. ¿Es Juan el gato Schrödinger de los festivales? ¿Y tú, Santi, qué pasa? ¿Que este año también has tenido las vacaciones a lo Lorimoni, navegando con el Google Maps o...? Así he estado. He ido al Google Maps, mira, Nueva York, he vuelto en nada. O sea, se me ha hecho rapidísimo. Y súper barato, además. Después de esta pequeña introducción, vamos a pasar, yo creo, a uno de los temas de la selección, que todavía no sé cómo se va a llamar mi selección, si la voy a llamar como todos los años o no. Tienes toda la temporada para pensarlo. Bueno, pues por lo menos este programa sí que podría ser Nuevos Clásicos, porque van a sonar algunas versiones de cosas muy viejas y a otras que recuerdan a clásicos. Y de hecho vamos a empezar un tema del sello Guranga, que edita unas rarezas bastante curiosas, y en este caso vamos a empezar con un remix de Top Terje del tema Yali Yali. Thank you. Asiáticas y... Mucho flow, ¿no? Sí, está todo interconectado porque había referencias que han salido aquí en off que eran... Luis Aguilé. El mismísimo Luis Bueno, Aguilé. Más que más que Luis Aguilé, a mí lo que me recuerda es a Jesucristo Superstar. Sobre todo en esas notas de bajo, que no sé si es el tema, fíjate que te voy a decir, el de Herodes. ¿El de Herodes? Sí, puede ser. Mucho flow, desde luego. ¿Esto es lo que te pones tú para ir a currar por las mañanas, Juan? Pues depende del día. ¿Esto es lo que te hace ser capaz de llegar hasta tu puesto de trabajo? Yo creo que me lo pongo más para dormir que para levantarme, pero yo para levantarme es que si no me levanto demasiado... A tope, demasiado. Necesitas cosas más suaves, ¿no? Sí, yo prefiero empezar suave. Cosas más suaves como esto que tienes aquí, que es los hongos de Marosa. Pues sí, los hongos de Marosa... ¿Empiezas ya con hongos desde por la mañana o cómo? Sí, por lo menos Marosa parece que empieza con hongos. No, vamos a explicarlo. A ver, el siguiente tema está en relación con uno de los festivales que he estado este verano. ¿De qué te ríes? Sigue, Santi? Sigue. Ah, vale. Uno de los festivales es el Festival Sin Sal, que para el que no lo conozca es un festival que se desarrolla en la Ría de Vigo, en una islita pequeñita que se llama la Isla de San Simón, que creo que antiguamente era una isla, había sido hospital de guerra en la Guerra Civil, había sido zona de cuarentena para los barcos que llegaban a la zona de Vigo. Perdón, ¿zona de cuarentonas? De cuarentena. Ah, vale. De MILFs, no. era la zona, bueno, o sea, es una islita pequeña en la cual solo puedes asistir al festival en unas barcas que te ponen, unas góndolas de estas de turistas. Y la típica góndola gallega, no es la típica góndola de Vigo, ¿no? Estaba pensando en Barcelona, las llamamos las palomeras, jolines, me palomeras. Van a matar en Barcelona. Pero bueno, la típica que te da la vuelta por el puerto, pues ese estilo, te llevan a la isla y ahí pues tienes desde mediodía hasta las 10 de la noche o así, que te devuelven otra vez a tierra. Y nada, muy divertido, sobre todo el ambiente y el sitio, pues mola mucho. Y una de las artistas que estuvieron en este festival, por lo menos el día que yo fui, que fue el sábado, fue Juana Molina. Y vamos a escuchar un tema de libre descarga, como todos creo que son este programa, van a ser de libre descarga, por lo menos que los que he traído yo. Esta vez, ¿no? Esta vez. Y está en libre descarga desde su propia página, juanamolina.com. Pues vamos a escucharlo. Sin sal, Juana Molina. Otro de los que más me gustaron también fue Dindecon. Dindecon. Que este es muy gracioso porque va con música electrónica. Cuando le llamaban a la puerta, ¿no? Era. Dindecon. No, Dindecon. Ah, Dindecon. Creo, vamos. ¿No? Dindecon. Dandy Colson. No me liáis. Bueno, el tema es que Dindecon. Cual al final no nos va a caber un tema suyo, pero se hizo un concierto con él poniendo música electrónica y otro en batería, una batería real, y ir haciendo, iba haciendo como diciendo al público, pues ahora poneos todos haciendo una fila, no sé qué. Y yo digo carga y tú dices descarga, así. Así, ah, así, así. Yo estuve en uno de la Casa de Encendida que nos hizo una terapia a todos de ese estilo. ¿Ah, de, sí? Toca el de delante, no sé qué. Yo creo que me propasé un poco porque el de delante estaba un poco incómodo, pero bueno, pues sí, estuvo bueno. Bien. Total, es una música para estar, o sea, esto te lo pones como el tema que hemos escuchado, te imaginas que estás ahí en un, al lado en una isla rodeado de agua y de arbolitos, pues claro, la cosa entra muy bien. No, no voy a decir lo que nos hemos imaginado todos. Me refiero a la música. A la música. La zona de cruising de la isla. Exacto. Sí, la estuve buscando, pero no la encontré. Venga, vamos con otro tema que va a sonar, venga, o que sonó en otro festival de lo que estuve. Este es el del Festival Atonal. Una gente que se llama, no son los Sisters of Mercy, pero son los Transistors of Mercy. Oscuridad. Bien. Transistors of Mercy. Eran uno de los tíos que tocaron en el escenario OM del Atonal. El Atonal, para quien no lo sepa, pues es una del. Está, se desarrolla encima del Tresor. El Tresor es una sala que está siempre abierta. Está abierta todo el año. Pero encima del Tresor hay justo una antigua central eléctrica con unos techos altísimos hecha de hormigón que daba la electricidad al barrio de Mitte de Berlín en los años 60 y a finales de los 70, me parece, o principios de los 80, la cerraron y la cambiaron por una más moderna. Pero ahí quedó ese pedazo de edificio en el que dicen, por cierto, que van a construir próximamente un museo del Tecno. Lo va a montar el tío del Tresor. Y el dueño del Tresor pues está involucrado también en el Festival Atonal, que es muy espectacular porque es como una especie de catedral inmensa de hormigonaco en la cual tienes una pantalla en formato vertical de no sé cuántos metros de altura, pero tiene como unos 15 metros de altura esa pantalla. Y ¿Cuántos megapíxeles tiene eso? Muchos megapíxeles. Y uno de los escenarios es donde tocaron esta gente, que es en el Stage OM, que es un garito que se llama OM, que es como una especie de pub, discoteca, antro, en el cual las paredes están como de azulejo blanco. Y yo creo que era pues o la cocina o donde se cambiaban los obreros de la fábrica de la central eléctrica. La verdad es que es curioso de ver. Y también, pues bueno, puedes entrar también, hay parte de programación en el propio Tresor, en el cual estuvimos y, vamos, eso es como entrar en otra dimensión. No sé si habéis visto Stranger Things, pero es como meterte en la dimensión de los bichos. Es una oscuridad total, mucho humo. Y muchas nueces. Y muchos decibelios. Y qué eso bueno. Es el Atonal, amigos. Pues nada, pues a ver si vamos el año que viene. Esta gente, los Transistors Mercy, del cual llevo puesta ahora mismo una camiseta, estaba. ¿No lo puedes ratificar, Santiago? Sí, sí, muy bonito. A ver, Transistors, no leo eso, la arruga. A ver, of Mercy, sí, efectivamente. No toques tanto. Bueno, pues sí. De hecho, esta gente son de Berlín. Estaba mirando ahora el programa que tengo impreso por ahí, que me lo traje, que no vienen. Y yo creo que fue una incorporación del último tiempo, porque esos. Creo que algún cambio tuvo que haber, pero están en la web del festival. Y guay, porque además ponen parte de la música, ellos hacen experimentación, o sea, realmente son un montón, son cuatro o cinco tíos que hay con cacharros y con guitarras y tal, y han puesto el tema de libre descarga y Creative Commons, además, que es un detalle. Y estaba pensando yo, y en el museo ese que dices que van a hacer del Tecno, ¿qué tipo de objetos creéis que van a poner? Pues los cascos de Calcox, la toallita del Calcox, a lo mejor que se pone. El flequillo de Richie Hawtin. Richie Hawtin. Y de Sven Bath. Claro, una fregona como la fregona de Skrillex. La fregona de Skrillex. Sí, cosas así, no sé. La verdad es que no sé. Habrá que mirarlo, ¿no? Que me ha llamado la atención. Digo, ¿qué pondrán? Que pondrán maquinitas y cosas con lo que se hace la música antigua. Pero bueno, ya veremos. Está todo por decidir y el museo no sé cuándo se va a abrir, o sea que. Bueno, pues ya nos avisa, Juan. Ya os aviso, no hay problema. Y ahora lo siguiente. Lo siguiente es un tema que va a cambiar. Pero va a cambiar el tercio de estilo, porque este es más como, si hemos pasado del oscurantismo de la tonal, vamos a pasar a irnos a buscar las vaquitas con Dolly Parton. Salió esta fricada, es de también otro remix de Torterge que vamos a enlazar con la primera, también del sello Guranga, y la canción efectivamente es de Dolly Parton, Jolene. Jolene, ¿no? Jolene, Jolene. Jolene. Jolín, Jolín. Jolín, Jolín. Jolín, que no Jolín. Pero bueno, yo qué sé. Pues yo me acuerdo, ¿no?, además de Dolly Parton, que tenía la banda sonora de la clásica serie esa de 9 a 5. Hay oficinistas. ¿De 9 a 5 la echaban o se llamaba de 9 a 5? No, que era el horario de oficina. Ah, digo, hostia, pues se me adoraba mucho. Pero no era actriz ella, ¿no? Allí. Pues no lo recuerdo del todo, pero o sea, la banda sonora seguro, y ella en un momento dado también. Hombre, pasa que tengo salía lagunas. Bastante, además yo creo como que me acuerdo de verla como estrella invitada en muchas series en la época que veíamos la serie de pequeñitos. Era una mujer bastante llamativa. Claro. Con una capacidad. Con una personalidad arrolladora. Sí, sí. Una capacidad de pulmonar muy potente. Muy natural también. Sí. Y nada, bueno, este es un tema, pues eso, de un remix de Torterge libre de descarga, como todo lo que ha sonado hasta ahora, amigos. Y más ahora. Porque a mí. Ahora vamos al diario de Crisopa. Crisopa. Hola a todos, en estas vueltas a las labores cotidianas desagradables, agradables. Hoy, en el diario de Crisopa, venía a hablaros de algo que acontece. Santi, no tienen nada para el diario de Crisopa, ¿verdad? Que te he visto leyendo el iPad con la pantalla sin nada y digo... Bueno, estaba un poco improvisando. Bueno, pero ¿qué sería de los seres humanos sin la capacidad de improvisar cuando nos para la policía? Hemos hecho una maniobra ilegal, extraña, estrambótica, y tenemos que explicarla conforme al código vial. ¿Qué le dices? Porque sí. O sea, sí. Que lo señora, la gente, mucho. Usted tiene toda la razón del mundo y no volverá a pasar. ¿Y qué ojos más bonitos tiene esa gente? A mí me ha funcionado, vamos. ¿Lo de los ojos? Sí. Y pues como la homeopatía, a mí me funciona. Bueno, pues fijaos que al final ha habido diario de Crisopa, sin prepararlo. Hay que hacer eso, no prepararos nada, chicos. Nada. Ir a lo loco. Ir a lo loco. Bueno, pero sí, lo que sí está preparado es la canción que vamos a poner ahora de Douglas Dare. Es una canción titulada, si mis dioptrías no me fallan, Double Think. Preciosa. In front of the screen we stare at the light and we listen to our big brother each night. Behind the eyes we feel ourselves shrink. Os preguntaréis, o no, que y diréis, pero este tema lo estoy buscando y no es de libre descarga. ¿Cómo es posible que se violen los sacrosantos principios de este programa y Santi se tome la venia de pagar eso, ¿no? Aquí hay un pequeño sindicato que se han formado en torno a mí y tal, pide mi cabeza, pero es que yo me voy a defender diciendo que esto es precisamente una reflexión sobre eso, ¿no? Una reflexión, ponernos en el otro lado de aquellas pistas, ¿no? El por qué, ¿no? Y aquellas pistas que no son de libre descarga, qué incomodidad, ¿no? Ahora vas al link y no te la puedes llevar en tu reproductor preferido portátil y tal, tienes que andar con historias, pues oye, mejor lo otro, ¿no? A veces. Así es, sí, te apoyo. Así somos más conscientes de lo que significa el ponernos libres de descarga y que hagamos el 90% del programa o 90 y más por ciento del programa en libre descarga. Sí, más adelante vamos a hablar en próximos programas nuevas formas que están, o por lo menos gente que está intentando pensar nuevas fórmulas respecto a esto. Estúpido. No voy a decir más. Bueno, eso reflexionaremos en próximos programas. Yo quería hacer una reflexión. Yo me acuerdo de Douglas Dare, que tocó hace un par de lefs en el teatro de La Laboral. Juan, ¿tú mides la vida en lefs? Bueno, pues es una medida fácil. Soy tres lefs más viejo, soy tres lefs más... ¿Sí? De hecho, bueno, me voy a ir por las ramas un poco. Venga, me voy a ir. Dale, dale. Hay una tribu en Australia que mide, no conocen el sistema numérico. Uh-huh. Y entonces solo saben contar, me parece, hasta 5. Y todo lo demás, por ejemplo, para saber cuánto tardan en ir a un sitio, lo miden en canciones. Y ¿a cuánta distancia está tal? Pues a... A siete hits ¿de quién? Pues de, yo qué sé, porque como ya, sea ya. Un tema de Kraftwerk de que dura una cara del álbum, uh-huh. O como pues, sea un tema actual, estoy a un Trans Europe Express de o como sea un tema actual, un minuto y medio, piedra, fin. Efectivamente, pues eso está al lado de casa. Pues sí, pues es una buena medida, chavales. Siempre de igual te sepa los temas. Os invitamos a ser terroristas del sistema métrico decimal, que no vale para nada, chicos. Bueno, voy a volver a donde estaba, que era en el concierto de Douglas Dare hace un par de lefs, que me acuerdo que presentó al chico que iba con él, que tocaba las baterías, y la gente pegó un aplauso inmenso y tal, y bueno, y yo que hago la música y soy Douglas Dare, y la gente dio un timo de aplauso. Lo cual a mí me pareció gracioso, pero a él no lo debió hacer mucha gracia, la verdad. El batería está despedido, ¿no? Pues posiblemente. Pues fijaos que a mí esta historia conmovedora en gran parte me ha llegado y voy a hacer algo para solucionarlo. Yo quiero que ahora vosotros dos, por favor, compensemos aquí en directo a Douglas Dare con unos sonoros aplausos y que vosotros... desde vuestras casas, desde donde nos estéis escuchando, también aplaudáis con nosotros. Venga, vamos. Arriba, Douglas. Bravo. La deuda está saldada. Pues sí, y bueno, y ahora que nos hemos venido arriba, yo es que soy súper serio, me había traído una pastelada de tema que me parecía así como muy de venirte arriba, como Michael J. Fox en su primer día de trabajo, ¿sabes? O sea, ir con esa actitud... que es difícil de llevar por la cantidad de mierda, dicho así de claro, que muchas veces nos rodea. Pero bueno, yo creo que con esto nos podemos olvidar y verlo todo de rosas, aunque sea por 4 o 5 minutos. Yo creo que mientras tú controles al swag y no te controles a ti... Ese es el tema, que es una lucha. Oh, bien, amigos, después de este temazo que nos ha puesto el amigo Ángel, creo que tenemos una conexión en directo con una... ¿Con quién exactamente, Ángel? Bueno, pues es que ha sido venirnos arriba y conectar con el vocal, creo que es el primer vocal de la Asociación de Ravers y Clubbers de España. Ah, ¿verdad? Que por cierto, lo tuvimos en el último programa, que comentó que iba a ir al Paralel Festival o algo así. Sí, bueno, y además... Sí, o que iba, bueno, que se iba a enterar de cómo estaba el asunto. Bueno, y hizo vaticinios también. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué tal, qué tal ha ido el verano? ¿Cómo va la Asociación de Ravers y Clubbers? Pues francamente están bastante parado como consecuencia del verano. Hemos tenido un bajón, una serie de problemas en nuestra asociación de diversa índole. Bueno, os podría decir que con estas cosas del pitufeo, en fin, bueno, tenemos algunos problemas jurídicos que estamos arreglando. Hay que tener una limpieza en las instituciones. Sí. Últimamente ya sabemos que esto es así, ¿no? Se comprende que en verano se para todo, incluso la actividad asociacional, pues suele quedar bastante, bastante bajo mínimos. Bueno, y a mí me sorprendió cómo lo clavaste el vaticinio de que el calor venía para quedarse. Efectivamente, y todavía os digo, no veo que se vaya, esto sigue, va a durar todavía algo más, todavía nos queda, se va a alargar. De cara nos ha hecho un guiño, el otoño, que el otoño también está ahora para quedarse, creo que entra mañana, creo que es cuando entra el otoño, creo recordarlo, mañana día 21. El otoño también viene para quedarse, pero con otras temperaturas mucho más amables. Ya lo estamos notando que se está muchísimo mejor. Y bueno, aprovechando que te tenemos, te queríamos preguntar, me han dicho que estuviste en el Paralel Festival, que era una de los festivales que comentabais en uno de los últimos programas, me parece que fue en el Cultura Inquieta o alguno de estos. O en el Cultura Inquieta, Cultura Inquieta o en el Music and Dealers, uno de ellos tuvo que ser. Pero bueno, al final estuviste. Creo que fue, creo que fue en el Music and Dealers, sí, efectivamente. Ah, en el Music and Dealers. ¿Y qué tal? ¿Estuviste y qué tal fue? ¿Qué nos puedes contar del Paralel? Pues mira, ya os cuento, así como no hemos hablado todo el verano, efectivamente hemos tenido una baja actividad, ya sabemos que... nosotros, sobre todo, estamos en Madrid, tutor número 3 para cualquier persona que quiera pasarse por allí y ver un poco las actividades y recomendaciones que hacemos en nuestra asociación, donde representamos a clubbers y a ravers a lo largo y ancho de este territorio de piel de toro. Uh-huh. Entonces, julio y agosto la actividad es menor. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros afiliados pues cogen las vacaciones, Ibiza, La Manga, hay muchísima actividad en verano, con lo cual el nivel de intensidad de nuestras actividades pues ha bajado. Ya, pero me han contado que ya en principios de septiembre habéis que concretamente tú habías estado... Efectivamente, en el Paralel, septiembre, ¿sí? Acaba el verano, ha sido una de las primeras actividades que hemos tenido después de este verano, y tengo que comentaros que muy bien, que el panorama de ravers y clubbers este año creo que va a tener una intensidad mayor que incluso en otros años, porque la primera gran evento que fue el Paralel, y que también tengo que decir que fue el primer año que se hace en el Pirineo, espero que tenga una larga vida el Paralel. Ajá. larga vida. En cuanto al ámbito que nosotros tratamos de raves y clubbers, tengo que decir que muy bien, muy bien. Es una rave en toda regla, entonces. Es una rave en toda raver. Pero yo hay una cosa que no acabo de entender, o sea, ¿cómo puede ser que esté parada la cosa de los ravers y los clubbers en verano si está todo lleno de festivales? Hombre, me refiero en España, me refiero a que nosotros en la propia asociación hemos generado muchas menos actividades y ha tenido muchísima menos intensidad a lo que nosotros... Desperdigados, ¿no? Exacto. Un clubber y un raver en verano... Aguántate en Madrid en verano, con las temperaturas. Entonces, todo esto del baile implica una energía, implica calor, y desde luego Madrid en agosto a 40 grados tampoco es el sitio más idóneo, que se buscan cosas más fresquitas, el Coco Loco. Oye, pues, bueno... Ibiza, Málaga. Perdona, que estabas comentando algo de Málaga. Berlín, no sé, la gente sale. El clubber que lo lleva en la sangre, efectivamente no puede, es costoso realizar las actividades a las que nos dedicamos en verano. Bueno, entonces, queríamos preguntarte, por cierto, por una de las noticias de actualidad, Ángel, creo que querías preguntar concretamente por el Londres, ¿no? Sí, bueno, queríamos saber qué opinión tiene la asociación respecto a la noticia del cierre de Fabric, de la famosa discoteca londinense. Pues qué nos va a parecer a nosotros como afectados, nos parece una vergüenza. Están acabando con la cultura. Con otra cultura. No sé si esto afectará directamente a los intereses que nosotros tenemos como Travers y Clubers en a lo que el Fabric de Madrid se refiere. Espero que no tenga ningún impacto a la hora de desarrollar nuestras labores. Pero desde luego que es una noticia que no agrada mucho a los simpatizantes y miembros de la asociación, no estamos de acuerdo, porque es verdaderamente ahí lo que se está es cohibiendo, coartando a la sociedad y no implicarla en manifestaciones de este tipo, que es lo que verdaderamente es uno de nuestros objetivos clave, por los cuales estamos trabajando intensamente durante todo el invierno. Ha sido un mazazo. Hemos tenido dos noticias ya buenas, que es que el Wertheim ha sido declarado Patrimonio Cultural de Berlín. Muy bien, claro. ¿Qué te ofrece esta noticia para en cuanto a vuestra asociación? Pues hombre, eso lo que nos anima a nosotros es nos inspira y nos anima y nos da ánimo para seguir trabajando en esta línea, ¿no? Y que no se venga maltratando sistemáticamente a nuestro circuito, ¿no? Siempre es una noticia muy buena, que hemos cogido, pues eso, celebrándolo por todo lo alto. Haciendo un pequeño y celebrando. Una rave se celebra pues con otra rave, y noticias de estas características pues desde luego que nos empujan y nos dan mucho ánimo. O sea, ya se afronta, el otoño se afronta pues con otro gusto, con otra cara, con otro ánimo. Bueno, y un poco para finalizar, queríamos pedirte, porque nuestro especial de hoy del Carga Descarga se llama Especial Síndrome Postvacacional, ¿qué tiene la asociación de clubbers y ravers que aportar para un poco mitigar este síndrome que nos está asolando estos días a casi todos? Hombre, pues básicamente para afrontar este tipo de síndromes lo mejor es contribuir de manera económica a la asociación, porque además va impregnada en nuestro ADN. Nosotros nos dedicamos a esto o intentamos difundirlo precisamente porque hay que pasarlo bien, y qué mejor manera que tener un síndrome, si alguien tiene un síndrome postvacacional, que afrontarlo pues con una buena fiesta, ¿no? Y qué mejor sitio donde tú te puedas informar dónde hay buenas fiestas y sobre todo consejos que damos a todos los niveles, consejos de comportamiento, consejos de cómo optimizar la satisfacción de una buena fiesta, y hay personas muy muy interesantes, muy relacionadas y muy instructoras al respecto, ¿no? Oye, pues nos parece genial, fenomenal. Os animamos a que sigáis con la labor asociativa. Desde luego que sí. Yo animo a todo el mundo a que se pase. Ya les digo, estamos en tutor número 3. De 9 a 9 de la noche. Y bueno, ¿De la mañana o de la tarde? O sea, de la mañana y de la tarde, de las dos. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde. Oye, pues genial. Un abrazo, Luismi, y nada. Nos vemos en la próxima. Gracias. Otro para vosotros. Gracias. Un abrazo a todos los oyentes. Adiós. Bueno, y vamos a seguir con un poco de mañaneo, así, de esto que le gusta de ese que le gusta al presidente, primer vocal de la asociación. Yagya, Sleepy Girl. Thank you. ¿Y qué ha sido esto que ha sonado? Jack Jack. Sleepy Girl. Oye, pues muy bonito. Pues es un... Esto, mira, voy a decir la verdad. Esto es un triple vinilo. Que bueno, luego al comprarte el vinilo te regalan el digital, pero esto no es libre descarga. Pero merece mucho la pena, porque es un triple que son todo temazos. Bueno, ¿cómo me estás dejando? Después todo. De darme la bronca, el bueno. Todo. También hay que apoyar a los sellos independientes, hombre. Claro, claro. Bueno, y vamos a reflexionar un poco. Sí. Dios. Y volvemos a reflexionar en Reflexiones y Misterios, y más que una reflexión es un consejo. Hemos podido ver cómo en la pasada, bueno, en la que se está celebrando la Mercedes Fashion Week, un reportero de Telemadrid se acercó a Cristian Valera, que estaba preparando la música para el desfile de, pues, no sé si es Cristian Laguna o no recuerdo ahora el nombre, siento no haberme informado, pero bueno, me concentro en el hecho. Este reportero le dejaron acceder a una zona, pues, de difícil acceso, y mientras estaba haciendo la entrevista a Cristian, pues se desequilibró, se fue para atrás, tiró una pantalla, se rompió en mil añicos, los trocitos de cristal cayeron sobre los asistentes al desfile que estaban en la grada. Y bueno, en directo este hombre no sabía dónde meterse. Y bueno, en fin, el hombre estaba muy apurado, pidió disculpas y bueno, son cosas que ocurren. Pero este hecho que posiblemente habréis visto en la televisión y es un hecho, pues eso, que se va a difundir, va a hacer una idea también del día a día de las cabinas y de los directos de los clubs y festivales. A Cristian le rompieron una pantalla, pero otro día puede ser otra cosa. Pues ahí hemos dejado esa reflexión. Que no se le rompa nada a Cristian Varela, por favor. Que esté enterito siempre. Y de corazón. Yo me quedo con la duda. ¿Qué coño dijo Cristian Varela después? No, el periodista apurado le preguntó si esto iba a afectar al desfile. Y Cristian le respondió, dice, al desfile no, a la música sí. Y bueno, parece que todo fluyó y que finalmente se hizo. Y bueno, que creo que han vendido vestidos como nunca. Con churros. Pero ¿cómo se resolvió? ¿La gente hacía palmas cuando desfilaba la gente? ¿O cómo? No lo sé. Yo creo que me llega ya que un iPhone lo resuelvo rápido. Al final ya sabes que lo que vende es la carnaza y se han centrado en el hecho, pero luego ya lo que vino después o lo que sonará, eso ya nos la suda. Bueno, pues nada, amigos, tener cuidado cuando os acerquéis a alguien que está trabajando en esa ocasión y haya muchos cables y haya muchas cosas, hay que intentar no tocar y no dejar el cubata encima tampoco. Y bueno, con esta reflexión nos vamos a despedir. No sé si a lo mejor ha sido un poco ya de echarlo la chapa y tal y regañaros, que tampoco era mi intención, era simplemente, bueno, un consejo, ¿sabes? Que tengan cuidado. Pero porque nada, porque esto, ya digo, síndrome post-vacacional, nada, optimismo, todo buen rollo. Sí, sí. Y bueno, y voy a... Y precisamente que estoy diciendo esto, iba a cerrar con un tema que es todo lo contrario, que es quizá porque está pitufado como para abajo, entonces tiene ese rollo como de que te cuesta saber de qué... Y vamos a cerrar con él, si os parece. Pues nada, despedimos a todos nuestros oyentes hasta la próxima, el próximo programa, que no sabemos en qué formato va a ser. Puede ser en vídeo, puede ser en audio. Puede ser en vinilo. Puede ser en vinilo, incluso puede ser por carta. Pero epistolar, un programa epistolar, Juan. Sí, en ASCII también. Oye, por cierto, que van a hacer un sello de los hielos, tío. ¡Toma! Oye, ¿dónde? En serio, en Suiza. ¿Y de qué color va a ser? Pues no lo sé. No creo que sea yellow. No. Venga, amigos, con esta reflexión de extra de regalo, nos despedimos. Con un tema de Kane, Hidden Valley, de Black Marvel Volumen 5, que son unos recopilatorios de futurazo bastante recomendables. Tan bueno como el mármol negro. Nos vemos. Abrazos. Abrazos. Hasta pronto.